La cadencia de la voz. Un espacio sin censura, donde hablar sin tapujos, sin vergüenza, con tu verdad y sin olvidar la verdad de los demás. Hoy, en Renace Ciudadano, contamos con la cadencia de la voz de Rodrigo Villagrán. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal, Rodrigo? Bien, Carolina. Hola, Estefan. Hola a todos los que escuchan. Pues muchas gracias por venir. En primer lugar, os contamos a nuestros oyentes que Rodrigo es actor y maestro de Reiki y es nuestro primer invitado en esta sección, La Cadencia de la Voz. Y primero le vamos a pedir a Rodrigo, que es algo que vamos a intentar pedirle a todos nuestros invitados en esta sección, que nos conteste unos 4 puntos acerca de ti. Nos vas a contar, hacer un pequeño resumen sobre tu pasión o tus pasiones, tus debilidades, tu fortaleza y tu deseo o un deseo. En ese orden, ¿no? Bueno, puedes, el orden no, factera, no altera el producto, como es ese dicho. Vamos a respetar el orden. Vale. Pasión, bueno, en tu presentación pues está, yo creo que en este momento, dos de mis más grandes pasiones, que son la actuación y el Reiki, y que eso se traduce en lo que yo creo que es la gran pasión en este momento, que es la vida y todo lo que aporté a la vida. Mi debilidad, pues como buen cáncer, la luna. Una luna me puede mandar lejos y otra me puede traer muy cerca. Y ya una debilidad que es, debo reconocer de que la he sentido siempre, soy débil y frágil, sobre todo ante el dolor y la injusticia. La fortaleza, mi voz interior. Mi voz interior me ha salvado de unas cuantas y a veces parece que anda con resaca, se confunde, me confunde un poco, pero creo yo que le debo muchas cosas. Y el deseo, bueno, el deseo personal es poder desarrollarme integralmente en todas mis áreas, como persona, como ser humano, y una más amplia es, bueno, la ilusión de un mundo más justo, más humano, un mundo donde exista armonía y donde se pueda desarrollar esa vida que es la pasión o mi pasión. Muy, muy interesante. Rodrigo, contanos y contales a nuestros oyentes un poquito, para el que nunca escuchó hablar o para el que alguna vez escuchó hablar pero no tiene todavía esa curiosidad, de haber investigado un poquito más, ¿qué es el Reiki? ¿Cómo podrías definirlo? El Reiki, bueno, el Reiki es el nombre que se le da a una técnica para desarrollar una de las tantas capacidades dormidas que tenemos y que en este sistema actual de vida nadie nos enseña que las tenemos. Estamos hablando de que médicamente se reconoce un 10, un 11% de nuestras capacidades cerebrales y un 10, 9, un 11% de nuestra información genética. O sea, estamos hablando que el ser humano tiene un 90% de un hoyo oscuro del que nadie habla o nadie quiere hablar. ¿Por qué? Pues bueno, habrá que preguntárselo al sistema. Pero el Reiki como técnica desarrolla una de las capacidades que ha tenido desde siempre el ser humano, que es su capacidad energética, su ser energía y su capacidad de trabajar con las energías. Y además una en particular que es la de decidir conscientemente con qué energía trabajamos y transmitir esa energía. El Reiki trabaja fundamentalmente con canalizar o conectar pues con la energía del universo, con la energía creadora de todo. Algunos lo llaman Dios, otros lo llaman Buda, otros, bueno, según la creencia, pero en realidad yo creo que hay una energía que es de la que ha surgido todo esto, independiente del nombre que se le da. Y el Reiki es la técnica para conectar con ella, abrir tu canal y poder tú llenarte de ella, transmitirla a los demás y solo así un poco para apuntar esto, Reiki en japonés, porque Reiki es una técnica que se inició o se desarrolló en Japón, con la técnica, no la capacidad, la capacidad ha existido siempre, podría ser una traducción, energía misteriosa con capacidad para sanar. Ahora, como técnica no tiene ni siquiera un siglo de vida todavía. ¿Y cómo llega el Reiki a tu vida? Uf, fue un camino, es un camino bonito, interesante. Yo lo descubrí en Chile, soy chileno, llegué aquí a España hace, bueno, ahora chileno-español, llegué a España hace más de 9 años ya. Yo lo conocí en Chile, porque recibí una sesión de parte de un matrimonio amigo. Me dijeron, mira, te vas a tumbar aquí, te vamos a poner las manos y te vamos a hacer pasar un buen rato. Suena, suena, suena, suena Yo lo que no compro, es, yo pero compro. A mí si me realmente, dicen eso, yo compro. realmente lo pasé. O sea, solamente pusieron sus manos, me relajé de una manera increíble, no sé a dónde fui, pero cuando regresé después de esa hora, sé que había descubierto algo. Y había estado en un lugar en el que quería estar siempre, o por lo menos tener la posibilidad de regresar a ese lugar cada vez que quisiera. Y cuando ya decidí venir a España hace, bueno, pues eso, 9 años, no tenía muy claro qué iba a hacer aquí, porque tampoco tenía muy claro que me iba a quedar aquí, pero sí tenía claro, porque en Chile lo vi, que aquí en España el Reiki estaba bastante presente, ¿no? De hecho, la gente o algunas de las personas con las que yo estuve en Chile aprendieron aquí en España. Y fue nada más llegar aquí y esa energía maravillosa del universo escuchó mi intención, mi deseo, y me puso en contacto con una maestra maravillosa japonesa, Rika Tsaruhashi, de la cual pues no me he separado en todo este tiempo, estoy cerca de ella, bueno, ha sido la persona que me entregó y me sigue entregando su conocimiento de esta técnica y bueno, pues es una necesidad vital estar cerca de ella en realidad. Así llegó, así entró. Rodrigo, ¿podrías hacer una especie de paralelismo o contarnos cuál crees tú que es la relación que hay entre el control de los pensamientos, el control de las emociones? El Reiki es una actividad, una técnica, perdón, que puede ayudarnos a controlar las emociones, a elegir qué pensamientos están presentes en mi mente. A ver, el Reiki es utilizar, activar y utilizar conscientemente tu canal energético. Nosotros constantemente somos víctimas de las energías que aleatoriamente nos vienen llegando por cualquier parte y si no tenemos ese punto de conciencia, pues las cogemos cualquiera. Con la técnica del Reiki, pues uno se abre a la mejor energía que existe entre el universo, a la que uno tiene acceso aquí y ahora. En el camino, en la práctica, porque es como cualquier cosa, o sea, tú te puedes comprar una guitarra, pero si no la practicas, pues no vas a tocar guitarra. Esto es algo que todos podemos hacer, pero se requiere el practicarlo. Mediante una serie de ejercicios, mediante lo que sea una sesión de Reiki, que es 1 hora, tanto para ti y para los demás, pero el hecho de estar en contacto con la energía de la más alta frecuencia vibracional o con la mejor energía que existe en el universo para ti, la mayor cantidad de tiempo que tú puedas estar, que tú te lo permitas o que consigas en tu día a día poder hacerlo, ciertamente creo, confío en que te produce una limpieza de mente, te produce una limpieza de espíritu. Porque es, bueno, las energías más altas, la frecuencia vibracional, las que vibran a una mayor velocidad, a una mayor rapidez, pues son las energías más puras, son las más equilibradas. Las energías, partiendo de la base que todo es energía, ya lo dijo Einstein, y en estos días estamos asistiendo a una vuelta de confirmación de que él estaba en lo correcto a raíz de que se ha descubierto de que una antiteoría de él, pues estaba equivocada por un cablecito, ¿no? Pero hemos vuelto a que él tenía como razón. Ya que todo es energía, pues las energías bajas son las que vibran a menor frecuencia vibracional. Y al estar en contacto con una mayor frecuencia vibracional, esto yo sé que para quizás algunos escépticos les queda como lejos, pero sí que se produce un equilibrio entre en todo tu ser conjunto, en tu ser que es el físico, el espiritual, el emocional, pues todas las áreas que componen lo que somos. Y tú al tener eso en armonía, sí que tienes la capacidad de comenzar a elegir desde dónde quieres vivir. O sea, eso se produce quizás no el primer tiempo, quizás no el primer día, quizás no el primer mes, quizás no el primer año. Pero yo que llevo ya un tiempo con esto, me doy cuenta de que tengo la capacidad de decidir cómo me vivo las situaciones. Es decir, un hecho concreto, pues yo estaba trabajando tenía un trabajo a media jornada, que es el que del que me permitía pagar el piso, etcétera, y lo perdía, bueno, por todo lo que sea, pues lo perdí hace 2 semanas. La gente a mi alrededor, alguna me trata como pobrecito, pero es que yo no soy pobrecito. O sea, gracias a que tengo esta herramienta, gracias a esa armonía quizás de pensamientos, sentimientos, que a veces se me confunden, pero que cuando la consigo mantener, veo lo mejor de la situación. Y en este momento, pues la enfoco a que para mí me traiga lo mejor que yo pueda y para los demás, para los que están a mi alrededor. Pero yo creo que ahí está lo que preguntas tú, el poder tener una mejor vida, poder estar lleno de energía, de luz, de brillo en los ojos, de sonrisa, de buen carácter y de la opción de decidir si ves el vaso medio lleno, medio vacío o lo ves lleno de aire y de agua. ¿Crees que está habiendo un cambio de conciencia? ¿Crees que nos estamos acercando? Últimamente se están escuchando más, ¿no? Estas palabras. Estamos teniendo mayor conciencia, estamos despertando, dormíamos antes ahora despertamos. ¿Tú crees que esto está pasando? ¿Está pasando algo de esto? Yo me la juego porque sí, yo me la juego porque, bueno, se están viendo muchas cosas que son muy feas, ¿no? O sea, pero a nivel de todo el mundo, o cosas que duelen. El otro día me contaban de una señora que conozco, que dijo al ver una noticia, pero que en este mundo no queda nadie decente. Pues yo creo que eso es lo que suena, yo creo que eso es lo que se ve, yo creo que eso es lo que hace más ruido. Pero yo sí siento que hay un despertar, que todo esto además está produciendo un despertar. Y creo que no es algo que sea de ahora, yo creo que es algo que está pasando desde hace un tiempo, y te diría ya algunas décadas. Habrá gente que crea, que no crea. Pero en los años 70 se empezó a escuchar de hablar de los niños índigo, luego aparecieron los niños de cristal y estamos viendo cada vez más generaciones de niños que vienen más preparados, que son distintos y que por allí cuesta encajarlos y a muchos se los está machacando porque como son distintos, pues se los mete con psicólogos, se los llena de pastillas y se los atrofia. Pero yo creo que está pasando algo desde hace algún tiempo en el que ha venido naciendo gente con otras inquietudes, con otras cosas que le llaman la atención, con un nivel de frecuencia vibracional más alto, quizás más conectados pues, con este mundo más justo al que yo hacía referencia en un principio. De hecho, hay literatura que apunta hacia ello, hay libros, por ejemplo, Ami, el niño de las estrellas, es un libro escrito por un adulto que en teoría es para los niños, pero es un libro para los adultos, o sea, describe un mundo en el que te hace abrir los ojos y decir, bueno, pero a ver, ¿qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Yo mira, yo creo, me la juego, y selecciono en que hay un... Hay al, aquí hay una, no sé si una guerra, pero sí hay una balanza que está luchando por equilibrarse. Que hay muchas cosas que hacer, pues hay muchas cosas que hacer. Pero yo creo en la esencia bella del ser humano. O sea, creo que el ser humano es una de las obras más maravillosas del universo, de la creación. Y no es por hacer una mayor pancarta panfletaria acerca del Reiki, pero A mí el Reiki como técnica me ha permitido fortalecerme en eso y tener esta visión. Rodrigo, no vamos a dejar de lado tu faceta actoral. Sé que aparte ahora mismo estás interpretando un papel en una obra que se está realizando en la sala Plot Point. Se llama Cuestiones con Ernesto Che Guevara y nos encantaría que nos cuentes un poquito acerca de esta apuesta que dirige Carlos de Mateis, ¿no? Mira, la verdad que por ahí es bastante coincidente un poco con, bueno, pues con todo lo que está pasando, incluso con esto de lo que estamos hablando. Es un texto maravilloso, porque la verdad que es un tremendo pedazo de texto que pocas veces yo creo que uno se siente así con la dicha de poder estar transmitiendo un texto tan potente. Y no es una loa al Che, ¿eh? No es una apología al Che, por el contrario, tal cual el nombre lo dice, es un cuestionamiento a cómo él hizo las cosas. Lo que pasa es que está tan bien hecho, está tan bien estructurado el texto, la visión filosófica, que el espectador sale sin saber de qué lado ponerse, sin saber, porque él se lleva al espectador a un punto de cuestionarse hasta qué punto es importante la violencia. ¿Hasta qué punto es importante la violencia en cualquier revolución? ¿Hasta qué punto es importante una revolución hoy en día? ¿Hasta qué punto es importante la violencia en la revolución de hoy en día? Pues la obra aborda eso. La verdad que el Che no sale como un superhéroe, no quiero adelantar nada porque pues, lo que quiero es crear un poquito ahí de expectación para que la gente quizás se interese en ella. Pero sí que es un texto que hace pensar, que hace pensar, que hace replantearse algunas cosas y te hace mirar otras que quizás nunca las has visto, como esto, por ejemplo, la importancia que tiene la violencia en una revolución. Y estamos viendo muchas revoluciones hoy en día y todas llenas de violencia. Entonces es un punto interesante sobre el que pensar un momento y detenerse. Vamos, como sería como tener el yin y el yang del Che, ¿no? El lado no es tanto todo tan negro ni todo tan blanco, ¿no? Exacto, eso es. ¿Cuándo te podemos ver? Pues todos los domingos, voy aquí a hacer la publicidad, Totalmente de en acuerdo. la sala Plot Point, que está en calle Ercilla 29, a las 8:30. Pretendemos estar pues un par de meses más, por lo menos, así que tiempo hay, las entradas se compran en Atrápalo, si se pone cuestiones con Ernesto Che Guevara, pues se pilla. Se llega rápidamente a nosotros. Bueno, y aparte el próximo domingo, Stefan y yo vamos a ir a verte, así que Por supuesto. haremos sendos comentarios aquí en el programa del martes que viene. Ahí los esperamos. Rodrigo, muchísimas, muchísimas gracias de verdad por venir a este programa, que estamos todos ahí todavía un poco a la expectativa, un poco nerviosos. Es nuestro primer programa. Me encanta tenerte aquí hoy y bueno, gracias en nombre de todo el equipo. Muchas gracias. Pues a ustedes y a todos los que escuchan. Pues Michael nos pone una canción y seguimos con el programa. No quieren saberte, el saber hacer de estos contorsionistas. Dejo la vida en esto, con más ganas que presupuesto. Yo sí soy un tipo de interés, aunque haga malabares para llegar a fin de mes. Mis versos son constantes y sonantes, consonantes y asonantes, constantes y elegantes. Estábamos antes de que tú vinieras a quedarte. Somos tanques, apártate. En el draft todos sabemos quién es quién, quién estaba en el vagón y quién se subió al tren según por qué. Ahora queréis saber de qué, seguirán sin saber qué es. Si hay un movimiento movimiento que ha crecido en el país. Ese es el hip hop y yo sigo escribiendo para MCs, no para pijas ni pijos. Yo no soy un cantante, yo soy un fenómeno del micro. Cualquier niñato quiere ser platino. ¿Para qué le sacáis el micro? Traje el sonido clandestino, así de fino, de fino. Nunca quise ser famoso, entierra mi cara y pon mi música en el globo. Novatos al micrófono, serás tan despertos. Tenemos los micrófonos bien puestos. No saquéis los pies del tiesto, así de corto mi texto. No vendo discos, compongo letras que rompen tus melodías a mordiscos. Querían hip hop y hip hop les dimos. Es lo que hacemos, es lo que sentimos, es lo que somos, es lo que vivimos. Hablamos clarito, rocas de granito. Boom, clap, la casa se levanta. Johan está en el track, ¿eh? Boom, clap, la casa se levanta. Lo claro como el agua, sin pelos en la lengua. Boom, clap, la casa se levanta. Johan está en el track, ¿eh? Boom, clap, la casa se levanta. Agua rimas en la fragua, esta es la nueva mierda. Por eso cuando me hablas de pistolas y de pasta, disparos sin reparos, letras caras a tu cara. Mis líneas son tan gordas que parecen planas. Hablan por hablar sin autoridad, hablan críticos de música en primera plana. Nada que hacer, tenemos más vinilos de los que tengan en su haber. Ya soy un clásico como Fender Stratocaster. Ahora quizás se ponen mis frases en el Messenger. Lanzo raps y bebo Heinekens, no sé por qué. Me ponen cara de póker, I'm a joker, a drinker, a midnight talker. Ram Sayer, beatmaker, me dejo ver poco por el bloque. Tú solo tienes pose, no sé por qué comparas. A mí me gusta el rap, a ti la ropa cara. Dispara tu mejor bala, soy la voz embriagada que te embriagaba. Por ahí hablan del Johan, por fuera sonrío, pero frío por dentro como Dexter Morgan. Tomen nota que yo cojo el micrófono sin preguntar si pagan. Tú serás profesional, pero la calidad innata no se compra. Sé que hay suciedad debajo de la alfombra roja. Todos se preguntan cómo salgo vivo de estas caídas espectaculares sobre el ritmo. Si improviso, me tiro lo no escrito, rimando lo no escrito. Mi rap no es una moda, pero es el último grito. El movimiento se demuestra andando. Hip hop es el movimiento por el que ando. Yo no hago batallas de gallos, yo bajo del escenario y miro a las gallinas. Me quedo en una esquina y me relajo. Coño, eso es. Rap es mi trabajo. Boom, clap, la casa se levanta. Johan está en el track, ¿eh? Boom, clap, la casa se levanta. Lo claro como el agua, sin pelos en la lengua. Boom, clap, la casa se levanta. Johan está en el track, ¿eh? Boom, clap, la casa se levanta. Agua rimas en la fragua, esta es la nueva mierda. Sí, 2009, yeah. No querrán oírnos, yeah. H2O. Rap sucio, es un clásico. Mi nombre es Johan. Madrid, Segovia, Gran Familia Sound, yeah. En casa del herrero, raperos de palo. Raperos de palo. Me explico claro. H2O, fragua rimas en la fragua. Se os pega la legua. Esto es el funky, yeah. O el micrófono sin preguntar si pagan. Esa es mi ventaja. No querrán oírme. J-O-H-A-N. Sí, sí. Deja lo que suene. Yeah, yeah. Esta es la mierda. Renace Ciudadano, ejerciendo nuestra ciudadanía, de norte a sur, de este a oeste, Radio ELA, Madrid. Historias de vida. La vida de una persona no puede contarse en unas horas, no puede darse a cada año el tiempo que merece e incluir todas las personas y eventos que conformaron su vida. Pero sí, se puede ser fiel y encontrar el camino al alma del ser humano. Hoy, en Historias de Vida, Gandhi. De él, Albert Einstein nos dijo: a las generaciones venideras les costará creer que un hombre así, de carne y hueso, caminar alguna vez sobre la tierra. ¿Usted es clérigo? Sí, he conocido personas extraordinarias en la India y cuando supe lo que estaba usted haciendo aquí, quise colaborar. ¿Eso le sorprende? Ahora ya no. Al principio me asombraba, pero cuando combates por una causa justa, empiezan a surgir personas como usted, como surgen hongos de la lluvia, aunque sea peligroso. Bueno, no sé si escucharon. Mirad lo que viene. Este primer extracto de la vida de Gandhi. Dice algo así de que cuando combates por una causa justa, de repente empiezan a aparecer cual hongos después de la lluvia, gente que te ayuda, aunque sea peligroso, que te ayuda porque es una causa justa. No sé, a mí me pareció súper actual, ¿no? Bueno, yo primero tenía que decir que hemos pedido a Rodrigo que se quede con nosotros, porque es un tema que hemos elegido hoy en Historias de Vida, el tema de Gandhi, que va casualmente perfecto con nuestro chico aquí entrevistado. Bueno, no sé, ¿qué opináis esto de las causas justas, ni más ni menos? Es que sí, bueno, yo pienso que a veces se necesita que alguien haga las cosas antes para que luego los demás se despierten y empiecen a moverse. Y creo yo que habrá gente resonando con las causas justas que no encuentra el motivo hasta que algo realmente no te hace despertar o no te hace reaccionar, ¿no? O sea, yo creo que yo lo he visto aquí en España, he visto a gente cercana pensar que estaba, bueno, lo que está pasando no es nada, no está, bueno, esto, bueno, ya ha pasado antes, etcétera. Pero, por ejemplo, de lo que hablaban ustedes al comienzo, de lo de Valencia, pues he visto gente que tenía ese miramiento, pero que lo de Valencia los ha golpeado tan fuerte que ha dicho, se han despertado un poco, ¿no? Han dicho, a ver, ¿qué es esto? Esto sí que no lo quiero. Un poco realmente creer que lo que les pasa a los demás nos puede pasar a todos. Que eso a veces me parece que es un poco lo que nos falta, ¿no? Esa empatía o esa sensación de que a veces te puedes sentir protegido, ¿no? De que eso pasa ya lejos, ¿no? Eso no me va a tocar a mí ni a ningún ser querido mío. O aunque te toque cerca, pensar para ti que está lejos, aunque esté enfrente de tu casa. Es que nos puede tocar de todo. O sea, no somos distintos a nadie y nos puede tocar de todo. O sea, es así. Y incluso aquí podemos. No es un tema en el que me gustaría meterme mucho, pero nosotros en Latinoamérica hemos visto los resultados de las grandes privatizaciones, de los grandes recortes y de cuando en el fondo las personas han perdido sus derechos. Y uno lo ve aquí, o sea, aquí no se ve todavía lo que uno ya ha visto con lo que uno nació, pero hay cosas que uno ve aquí y dice, uff, es que esto yo lo reconozco. Esto ya lo he vivido. Y lo dices, pero no te entienden, porque no es algo que se haya vivido, pero que no quita que no se pueda vivir. O sea, si es que a todos nos puede pasar de todo, lo bueno y lo malo. Yo lo que realmente me impacta de Gandhi, del Che, de toda la gente que realmente ha luchado toda su vida por una revolución que es para tener una vida justa, lo triste para mí es que yo, viendo la historia de la vida, por lo menos la que yo de momento conozco, es que no nos levantamos a no ser que haya una persona que realmente le vaya por casa e intente levantar a la gente. O sea, si no tenemos un líder, la gente no se levanta. Y eso es lo que realmente el cambio de que estábamos hablando desde hace meses, desde hace casi un año, el cambio que todo el mundo realmente desea, que es un cambio real en el que todos nos levantemos a la vez. A ver, para los oyentes que por ahí nos pillan ahora a último momento, estamos hablando de Gandhi. Bueno, hace poquito volvimos a ver la película de Gandhi y creímos que era un buen personaje, ¿no?, para esta sección, para el primer programa. Gandhi era, antes de ser el Gandhi que todos conocemos, era un abogado de clase alta, doctorado en Londres, que había hasta ejercido en el Tribunal de la Cancillería y que de repente va a Sudáfrica a atender a un cliente, ¿no?, que tiene allí, y claro, se encuentra con una Sudáfrica totalmente dividida entre los blancos y los negros. Recordemos que en el año 1893 los propios sudafricanos tenían que tener consigo un pase que la corona británica había gestionado, y Gandhi, al ver esa injusticia, que las propias personas, por tener un color de tez, una piel diferente, tenían que tenerlo, lo que hizo, que fue un acto muy significativo, que fue que cogió ese pase y lo quemó delante de una gente de India que estaban ahí, e invitó a todas esas personas a que lo quemasen, ¿no? Entonces, esto del acto significativo, no sé, yo creo que por ahí sí es verdad que a veces es más fácil cuando hay un líder, alguien que tira, ¿no?, que tira, sí, al principio de un grupo. Piedra, ¿no? O de pronto lo del acto significativo es cómo surgió la Primavera Árabe, porque uno se inmoló porque no quería más lo que estaba pasando y no encontraba más sentido. Y ese acto de uno fue lo que nos ha llevado a ver ahora con lo que está pasando en todos los otros países que han reaccionado al hecho de una persona, a la acción de una persona. Sí, ¿no? Como que la figura del líder también la podemos reemplazar por estas personas que deciden realizar un acto significativo. O sea, que al final no es necesario por ahí tampoco un líder, sino necesitamos gente que quiera hacer actos significativos, ¿no? Sí, pero bueno, no sé, yo de todas... Este es un pensamiento que tengo desde hace algún tiempo, ¿eh? Y a raíz, incluso he conectado más con él a raíz del tema que estamos trabajando en la obra en la que estoy, que yo creo que en realidad, o sea, se necesita una gran revolución. Pero, y es lo que pienso yo, y esto lo he discutido con gente que está pues muy metida en el movimiento del 15M, con gente que tiene ideologías muy, muy firmes, y por allí no me encuentran razón, pero es lo que pienso yo. Yo pienso que la gran revolución comienza por cada uno, y es la más dura, creo yo, porque revolucionarse a sí mismo, mirarte a ti mismo y darte cuenta en qué estás y qué es lo que tienes que cambiar de ti y hacia dónde quieres ir y qué es lo que te han metido en la cabeza y con qué cuentas para llegar a donde quieres llegar, es bastante jodido. Es más fácil que los demás hagan las cosas por uno, es más fácil que nos digan lo que tenemos que hacer, pero el tomar uno la rienda de su propia vida, el conocerse a sí mismo, el abrir las jaulas de tus monstruos, o sea, es jodido. Y esa es para mí la gran revolución que hoy tenemos que hacer, porque creo que no vamos a tener una sociedad justa hasta que el hombre no se conozca a sí mismo, se valore, se ame a sí mismo, como para luego darse cuenta que el que tiene al lado es otro hombre u otro hombre como ser humano, digo, no hombre como género masculino, con el mismo valor que tiene uno mismo. Para mí es esos líderes los tenemos que empezar a buscar en nosotros mismos hoy en día, que Gandhi ha sido una gran luz, una gran guía, un gran reflejo, pero de lo que va dentro de nosotros mismos. O sea, creo que tenemos que buscar a nuestro Gandhi en nuestro interior. Tenemos que buscar, pues, ya que nos salió allí, a nuestro Che Guevara o a nuestra Teresa de Calcuta o a quien sea, pero ese que está allí, esa parte nuestra, que forma parte de ese ser y que nosotros somos también. Y cuando podamos conectar con esos seres en nuestro interior, pues creo que estaremos un poquitito más en armonía, pienso. Michael, ¿podemos escuchar la siguiente frase? ¡Eh! Hey, mirad lo que viene. Un pastor blanco y una oveja negra. ¿No le parece que...? ¿No dice el Nuevo Testamento si tu enemigo te abofetea en la mejilla derecha, ofrécele la izquierda? Bueno, quizá la frase tuviera sentido metafórico. No creo que... No estoy yo tan seguro. He pensado mucho en ella y sospecho que significa que hay que tener mucho valor. Estar dispuesto a recibir un golpe, varios golpes, y no estar dispuesto a devolverlos, pero tampoco a dejarse avasallar. Cuando haces eso, impresionas algo en la naturaleza humana que hace que el odio hacia ti disminuya y aumente el respeto. ¿Esto es lo que llaman ashrama? Exacto. No significa nada más que comunidad, pero podría aplicarse a un pueblo o al mundo. Estar dispuesto a recibir un golpe, pero no dejarse avasallar, ¿no? Un poco Gandhi es como uno de los primeros revolucionarios que llevan la bandera de la no violencia, ¿no? Pero le da una vuelta de tuerca más que yo personalmente lo que entiendo, que la no violencia no significa la no acción. O sea, tú puedes accionar, tú puedes hacer cosas sin llegar a la violencia, pero eso no significa que me quedo tumbado en el sofá viendo la tele, no. O sea, yo puedo hacer otro tipo de revolución. Yo voy a estar ahí. Yo no me voy a dejar avasallar. Yo no voy a dejar que me quiten mis derechos. No necesito la violencia. Puedo estar ahí. Y ese tipo de actitud dice que genera en el ser humano, en el otro, en el que está siendo testigo de ese acto, un respeto, ¿no? Ver que no necesitas la violencia para seguir ahí luchando por lo que crees que es justo. Y sobre todo también lo que mucha gente no entiende es que sea una forma pacífica de luchar, sigue siendo una lucha. O sea, que no puedas pegar al policía que tengas enfrente no significa tampoco que te des media vuelta y sigas tu camino. Si tú tienes que pasar con tu manifestación, tendrás que pasar pacíficamente, como ya se vio dando un ejemplo de la película de Gandhi, cuando querían pasar a las Salinas y les iban pegando y aún eso seguían intentando pasar, iban cayendo y seguían pasando. Eso es una lucha auténtica para mí. Ese es uno de los momentos más tremendos, ¿no? Bueno, la película tiene momentos de extrema emoción humana, ¿no? Pero el momento era un acto también muy significativo, el hecho de que la gente de la India pudiera recuperar la sal, ¿no? Porque la sal era un monopolio de los ingleses. Entonces, claro, el hecho de que ellos fueran y se acercaran para coger un puñado de sal y la policía dándoles palos y las mujeres ya preparadas para atender a los heridos... O sea, a mí es que se me hiela la sangre o se me calienta la sangre de ver un acto tan potente, ¿no? Sí, bueno, todo también está en los lugares donde ocurren las cosas, ¿no? Hay lugares que están más preparados para recibir una bofetada tras otra, hay otros que están menos preparados para eso. Volviendo al tema de Chile... El año pasado creo que fue que estuvo la historia con los mineros, los 33 estos que estuvieron enterrados allí bajo tierra, y pues alguien cercano a mí me dice, cuando los iban sacando, me dice, pero es que salen con cara de nada, salen con cara de, o sea, como si no hubieran estado allí todos estos días que han estado, todo este tiempo que han estado. Y yo hice una rápida reflexión acerca de por ejemplo, en Chile es así la cosa. Chile es un país tan golpeado por tantas cosas, por terremotos, por tsunamis, por inundaciones, por temas políticos, por mineros que se quedan enterrados bajo tierra, que ya es como que la gente está preparada para decir, bueno, me salvé de esta, pero ¿cuál es la que viene ahora? O sea, ¿con qué otra bofetada me van a dar en la cara? Creo que eso es una situación puntual de un lugar. En otros lugares hay otras que son peores y en otros que existe, pues, la suerte de que no hay tantas, ¿no? Y en relación a la no violencia, creo yo que la no violencia, pues lo que dices tú, lo que se dice aquí, no es la pasividad. Quizás la no violencia también es el contribuir con cosas desde otro lado a lo que está ocurriendo en el mundo. Contribuir con plantar una flor parece que no fuera nada, pero es que es mucho. O sea, el aportar, pues, en la cotidianeidad, con belleza a la vida, con una sonrisa a alguien, con pequeños detalles, esos pequeños detalles para mí en lo personal son grandes gestos. Y luego si aplicamos el efecto mariposa, pues ese pequeño detalle se puede llegar a transformar en un gran ejemplo. O sea, realmente lo que ocurrió el 15M aquí en España el año pasado, la repercusión que tuvo en el 15O fue impresionante. Yo ese día estaba esperando ver el resultado del efecto mariposa. Yo estaba nervioso. Había gente a mi alrededor que me decía, tú estás tonto. O sea, pero para mí fue importante ver cómo, cuál iba a ser el resultado. Y es que el resultado fue, bueno, pues eso. Tremendo mundialmente. O sea, a nivel mundial. ¿Qué ha pasado luego? Pues no sé si es tan significativo lo que ha pasado o no. Pero por lo menos un día el mundo dijo, no más. El mundo dijo, vamos hacia otro lado, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo, por quedarte en nuestra sección. Y bueno, vamos a ir con una canción para ir cerrando el programa. No sé qué te parece, Estefan. Bueno, escuchamos la canción y vemos el tiempo que nos queda para estar con ustedes. Muchas gracias. Ajá. Este tema va para mi peña. Estos Gran Familia Sound, ya tú sabes. ¿Qué vas a decir tú de mi gente, eh? ¿Qué vas a decir tú de mi gente? ¿Qué vas a decir tú de mi gente, eh? ¿Qué vas a decir, eh? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir tú de mi gente, eh? ¿Qué vas a decir tú de mi gente? ¿Qué vas a decir tú de mi gente, eh? ¿Qué vas a decir, eh? ¿Qué vas a decir? Bla, bla, bla, otra rima te entabla. Delantero del rap que te la cuela por la escuadra. Soy el punto en la frase, el que da paso al silencio. Corrección vocacional tras demasiados desencuentros. Aprendí de la calle, la familia, el respeto, la desidia. De buenas acciones o de tu puta envidia. Del amor y una caricia y otras que no lo son tanto. De la lucha diaria que se olvida del encanto. De las situaciones donde tome decisiones. Es el lastre que entierras cuando las tomes. La rabia aconseja deprisa, pero prisas no son buenas. No dejes que sean tus consejeras quienes espera, desespera, pero de todo se aprende. Mira la muerte esperando hasta el día que viene a verte. Hasta entonces entretente con tu gente. Futuro que se construye con presente. Con los míos hasta la muerte. ¿Qué vas a decir tú de mi gente? Vamos de cara, no hay cuentas pendientes. No trato a mis bros como clientes. Puta fama, puto dinero, ya nada es suficiente. No hay fachada ni gris de oro en mis dientes. Soy como quiero ser, como siempre. Hecho para amar, no para arrastrarme como serpientes. Desde arriba observo el ambiente, no creo en ese producto que rapeáis. Tú y tus bailarinas, iros si no volváis. Malgastáis saliva, sí, mucha lengua sucia. Hablando de calle, pero poca denuncia. Es como otro chulo de barrio positando. La autoridad con arma, de poli buena, poli malo. Especialmente dedicado a los que juegan limpio, aunque se rebocen en el barro. ¿Qué vas a decir tú de mi gente, eh? ¿Qué vas a decir tú de mi gente? ¿Qué vas a decir tú de mi gente, eh? ¿Qué vas a decir, eh? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir tú de mi gente, eh? ¿Qué vas a decir tú de mi gente? ¿Qué vas a decir tú de mi gente, eh? ¿Qué vas a decir, eh? ¿Qué vas a decir? Vente, verás, soy diferente. No me compares con tu gente. Mira, es evidente, te lo presente, que vamos de frente. Ves, tenemos un no sé qué, que yo que sé que es. Somos b-boys de la cabeza a los pies. Lo primero es la familia y luego el resto, ¿no crees? ¿Con cuántos crees que cuentas? ¿Cuántos por ti se mueven? Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Yo sé con quién camino, amigo, quién se fue y quién vino, a quién trato como un hermano y a quién como un vecino. Yo sé que me levanta cuando me doy por vencido, que mira por sí mismo y quién está conmigo, que me hace sombra. A mi gente de Colombia doy amor, yo cuido a quien me cuida, dejo atrás el dolor. Aquí me quedo, este es mi sitio permanente. Tú cuenta con tus dedos que yo cuento con mi gente. Que les jodan, hablando a ciegas o en un cuarto oscuro, que se pudra la envidia mezclada con el odio. Son palabras que le juzgan, vomito esta charla. Mi gente resiste, toma este tema, se alarga bailando el agua. Atento al flow, campeón, siéntete el títere, movido por las cuerdas mi voz. Si vas al límite, recordaré tu cara si por horas desde cómplice. En contra de mi gente, mejor que no. Gastes tu tiempo, desperdicies aliento. No hay excusa y la justicia es libre, en este caso es el momento. Otro comienzo junto a mi familia y una unión, como las mafias de Sicilia. Un vivo y se expresa, esta mierda es nuestra. Pinta, escribe, pincha, baila, trabaja y demuestra. Esta cultura seria, lo que soltamos furia. Vamos de cara, respete y mantén la boca chapada. ¿Qué vas a decir tú de mi gente, eh? ¿Qué vas a decir tú de mi gente? ¿Qué vas a decir tú de mi gente, eh? ¿Qué vas a decir, eh? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir tú de mi gente, eh? ¿Qué vas a decir tú de mi gente? ¿Qué vas a decir tú de mi gente, eh? ¿Qué vas a decir, eh? ¿Qué vas a decir? Haré oídos sordos a palabras necias, su falta de criterio. Yo con mi grupo hasta la médula, me dolían sus palabras. No abras la boca, piensa antes de hablar. Mi gente no para de trabajar. Callos en manos de lo que rapeamos. Dedos deformados de platos, escracheando hasta ver el sol. No, ya no solo son dos grupos, son un conjunto representando unión. Dale con fuerza, que pasen de nosotros si no les interesa. Agárrate al mundo, subamos la cuesta. Tenemos un fuerte bolsillo. Llega la guerra, antes de hablar recuerda, fuerza, seguiremos con más fuerza. Por nosotros que no sea, esto solo acaba de empezar. Dale que no paren de hablar, ja, hip, ja, lo nuestro va en serio desde el primer día. ¿Qué vas a decir tú de mi gente, eh? Si pase lo que pase, estoy aquí con los de siempre. Somos como Michael Jordan, el 2 y el 3. Como canciones de Ned Wonder, tío, o Master Flex. Esta es mi mierda es perfecta. Da vueltas y da vueltas como platos en la Vestax. Este es mi flow, mi lírica soul. Actúa sangre fría como Johnny Deep and Blow. Esta es mi gente, amor por el que siente. Respeta a mi familia, 2807. Esta es mi gente, cerdos impacientes. Si esperas underground, el underground está presente. ¿Qué vas a decir tú de mi gente, eh? ¿Qué vas a decir tú de mi gente? ¿Qué vas a decir tú de mi gente, eh? ¿Qué vas a decir, eh? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir tú de mi gente, eh? ¿Qué vas a decir tú de mi gente? ¿Qué vas a decir tú de mi gente, eh? ¿Qué vas a decir, eh? ¿Qué vas a decir?